Bolivia. Para el día de hoy se prevé una gran movilización convocada por la Central Obrera Boliviana en defensa de la democracia. Se suman adhesiones y declaraciones. Escuchemos algunas de ellas. La Federación de Juntas Vecinales, Padres de Familia y Juventudes de la Ciudad del Alto se suman a la movilización convocada por la Central Obrera Boliviana en defensa de la democracia, informó el ejecutivo de este ente matriz, Juan Carlos Guarachi. Empresas transnacionales. Creo que esa conciencia de clase el día de hoy de esta generación es muy importante y ver esa realidad. Pero siempre con la unidad granítica de todos y todas los salteños. Y en esa medida también la Institución Nacional de los Trabajadores se suma. Compañeras, compañeros, para nosotros es importante dar ese apoyo. Pero al mismo tiempo también hoy, dentro de la coyuntura político-electoral, pedir y exigir el respeto a la Constitución Política del Estado, pedir el respeto a las normas, leyes que tiene nuestro Estado. Por eso es que no solamente son estas necesidades de reivindicación a nivel nacional, sino que también una necesidad importante de respetar las elecciones del 6 de septiembre. Es una necesidad porque hasta la fecha no se han implementado políticas de salud, de educación y otras necesidades en las particularidades que tiene cada sector. No se ha cumplido hasta la fecha, lamentablemente, muchas de nuestras empresas públicas estratégicas, lamentablemente, no han tenido la inyección económica. Y esto conlleva, compañeros, al peligro, el peligro de perder nuestros bonos sociales, estas empresas públicas estratégicas del Estado, como la minería, Entel, BOA y otras empresas, siempre han generado los bonos sociales que hoy perciben nuestra niñez, el bono Juancito Pinto, el bono Juana Azurduy, el bono de la Senta Dignidad, el bono de los discapacitados. Por eso que el día de hoy, más que nunca, la Ciudad del Alto está unido y se suma a la convocatoria de la Central Obrera Boliviana para defender la salud y la vida y la democracia. Compañeras, compañeros, para terminar, ayudarme a decir: ¡que viva la Central Obrera Boliviana! ¡Que viva! ¡Que viva la Ciudad del Alto! ¡Que viva! ¡El Alto de pie! ¡Nunca de rodillas! ¡El Alto de pie! ¡Nunca de rodillas! ¡El Alto de pie! ¡Nunca de... Por otra parte, el ejecutivo de esta ente matriz, al ser consultado sobre las declaraciones del ministro de la Presidencia, quien ha afirmado que detrás de estas movilizaciones se encontraría Evo Morales, Guarachi ha asegurado que esta movilización es en defensa de la democracia y una reivindicación que la población está pidiendo tanto en el tema electoral, salud, educación, entre otros puntos. De la Universidad de la UPE, algunos de la UNSA, viendo la salida, reitero, para hacer este trabajo en coordinación con el compañero Gregorio Condori, en ese apoyo solidario. Vamos a instalar puntos estratégicos, ya tenemos 2, 3 en la Ciudad del Alto, acá en la Ciudad de La Paz, uno de los puntos va a ser esta Casa de los Trabajadores, para poder hacer llegar esa ayuda que necesitan nuestros hermanos, los más pobres, los más humildes en los barrios marginales de la Ciudad del Alto. Por otro lado, la marcha que estamos convocando es totalmente reivindicativo. Hasta la fecha no tenemos un protocolo de tratamiento para combatir el COVID a nivel nacional. No existe. Muchos de nuestros compañeros se han curado con medicina tradicional, que hoy inclusive amenazado por el gobierno nuestra medicina tradicional. Pero al mismo tiempo hemos pedido de que de una vez se implemente no solamente la ivermectina, sino que el dióxido de cloro. Han paralizado a la Universidad Técnica de Oruro cuando ya estaban produciendo, diciéndoles de que es ilegal el consumo. Pero muchos hermanos mineros se han salvado con dióxido de cloro en el distrito minero de Colquiri, Guanuri, Corocoro y otros, que ha sido muy importante por falta también, compañeros, de muchas políticas de salud. No han llegado a concretar, compañeros, la ayuda en su momento. Pero también entendemos, compañeros, a la población. Vemos con mucha preocupación, ha crecido el contagio a nivel nacional, pero si no tenemos un protocolo de tratamiento para combatir el COVID, ¿qué nos espera a las familias? Y en esa necesidad los jóvenes también se han ido organizando para por lo menos llegarles una aspirina, un limón para combatir el COVID. Y esa es nuestra verdadera realidad. La marcha convocada para el día de mañana es totalmente reivindicativa por la crisis económica, por falta de políticas en salud, en educación, y en educación particularmente este año la educación se ha privatizado y se ha mercantilizado. Muchos niños no pueden acceder a la educación virtual. Muchas gracias. Este sábado, 1 de agosto... A 3 años de la desaparición forzada seguida de muerte de Santiago Maldonado... Radio abierta en la Plaza Pagano de Bolsón, de 15 a 17 horas. Escúchalo por las radios de la red Enfoques. Trae tu taza para mate cocido y tortas fritas. A 3 años de la desaparición forzada seguida de muerte de Santiago Maldonado, radio abierta en la Plaza Pagano de Bolsón, de 15 a 17 horas. Escúchalo en todas las radios de la red Enfoques. Pasan muchos sentimientos, el dolor, la rabia, el entender también la lucha, el comprender, el reivindicarlo también como compañero que apoyaba la lucha del pueblo mapuche, ¿sí? Y mantener la memoria del compañero Santiago Maldonado. Uruguay. Durante la mañana de este martes 28 de julio, una masiva movilización de trabajadores y trabajadoras del frigorífico Canelones, junto a sus familias, se expresaron por las calles de Montevideo frente a la Torre Ejecutiva y Ministerio de Trabajo. Reclamaron por la reapertura del frigorífico Canelones. Están llegando los trabajadores del frigorífico Canelones, nucleados en Sofrija, a la Plaza Independencia de la Torre Ejecutiva. Una marcha imponente, apoyada por distintos sindicatos de la carne, en el marco de un paro de toda la Federación de Obreros de la Carne. Los trabajadores del frigorífico Canelones agradecen la participación de cientos de personas que se sumaron. Agradecen la hospitalidad del sindicato de UTE, de AUTE. Recordemos que ayer los trabajadores de Sofrica, del frigorífico, llegaron caminando desde la ciudad de Canelones. Los trabajadores serán recibidos por el secretario de la presidencia, Álvaro Delgado, y ahí los trabajadores les transmitirán la necesidad de una fecha para la reapertura del frigorífico. Los trabajadores denuncian que la empresa está dilatando el tema, hay una situación de incertidumbre. Comentábamos que hay una situación de incertidumbre. La ciudad de Canelones y las ciudades aledañas dependen básicamente, entre otras cosas, del frigorífico Canelones y de su funcionamiento. La economía de la zona está muy resentida desde hace meses. Y hoy se ha logrado congregar a una multitud de trabajadores, organizaciones sociales, sindicatos, organizaciones políticas, en apoyo a la reapertura del frigorífico Canelones. Comentaban los trabajadores que era histórico que un sindicato de base del interior del país realizara en Montevideo una marcha de estas características. Hay que remontarse mucho atrás en el tiempo. Una gran gesta de los trabajadores de la carne. Patagonia. Ediciones Desmesura es una publicación gráfica y gratuita que difunde escritores y artistas plásticos de la región patagónica. En esta edición compartimos los contenidos de la hoja número 70 con distintos autores y autoras. Aliaga, Alegret, Saracho, Di Benedetto, Negri y Di Silvestro. Realización Colectivo Al Margen. Ediciones Desmesura, desde el año 2013 difundiendo a escritores y artistas plásticos de la región patagónica. Se incluyen cada tanto autores de otros tiempos y otros lugares. La difusión de estos contenidos se realiza a través de trípticos que se entregan de manera gratuita. Hoja número 70. Fotografías de Pablo Javier Gil y textos de varios autores de la región patagónica. Cristian Aliaga. Estrellas en el vidrio. Cada mancha en el vidrio fue una mariposa. La velocidad rompe las tinieblas sin alterar el silencio. En el vértigo de los ruidos de la vida suenan distintos. El auto avanza como guiado por mariposas que habitan este largo desierto. Cada mancha en el vidrio fue una mariposa, una de nosotros. Terrazas. Querida mía, alguien ha tendido la ropa que a mí me sobra. Hay una camisa, un sombrero y el pánico es la cuerda. El sonido de la eternidad. Al mendigo le obsesiona el sonido del mar. No hay barco que navegue sobre él y decida llevarlo. Pero es mejor así. Los barcos son símbolos de eternidad, solo vistos desde la playa. La playa además es fría y helada, y entre las piedras cubiertas de mugre, el mendigo escribe poemas sobre la eternidad. Óleo 1793. Una mujer de grandes faldas explora la abertura de sus piernas. Con un aire santo en un óleo del siglo XVIII. Ningún detalle del futuro, ni los gusanos que ahora suplantan la mano egoísta de la doncella, ha de empañar el gusto que le tomamos. Ningún detalle del futuro nos ocultará el goce inmoderado. Hoja número 70, varios autores. Jorge Alegret en este caso. Se sabe poco de los bordes. Se sabe poco de las mudas.

América y Noticias, un recorrido por las fuentes informativas de nuestra América. Barricada TV, tierra para quien la trabaja, alimentos para el pueblo. Es una serie documental producida por la rama rural del Movimiento de Trabajadores Excluidos y el programa Movimientos Populares, Educación y Producción de Conocimientos, integrado por docentes e investigadores del Departamento de Educación de la Universidad Nacional de Luján. Trata sobre la realidad de las y los productores rurales de la economía popular en distintas regiones de nuestro país, que luchan por un modelo de soberanía alimentaria con alimentos sanos y accesibles para la población. En esta ocasión, nos invita a recorrer el capítulo 4 por el sur neuquino y los pueblos originarios. Agradecer a mis padres y mi madre que lucharon por esta tierra, por esta Ñuquemapu que pisamos. Ellos fueron uno de los fundadores, puedo decir, que antes eran pocos los pobladores. Cuando se formó la comunidad, sus ancestros de ellos fueron corridos desde de Azul o de Chimpay. Los orígenes de ellos, ¿no? El Copán, como decimos, que fueron corridos cuando vinieron los españoles, ¿no? Y muchos de ellos fueron a cruzar en Chile, según la historia de ellos, por su papá, su abuelo. Antes no teníamos este camino, también se luchó para tener este camino, para tener una escuela acá, para acá, si bien no tenemos posta todavía, pero está en la lucha para que se haga la posta de una vez por todas. El blanco, cuando lo vinieron a avasallar a los mapuches, que le decían, hasta ahora le decían a nosotros indio, porque aparentemente cuando navegó Colón, se creó que llegó en la India, no sé, la confusión, no sé si confusión o se hacía el confundido. Y quedó en que nosotros éramos los indios. Y le dicen indio. Y nosotros no nos ofendemos por eso. Estaría mejor tal vez que le digan paisano o mapuche. Mi nombre es María Teresa Tripelá. Por ahora soy la lonco de la comunidad Linares. Y también contarle que estoy trabajando con la organización de la CETEP, así que un poco conociendo también desde a raíz de eso, conociendo el derecho. Pareciera que no somos un laburante, pero el día a día se trabaja, así sea con la artesanía, trabajar con los pequeños animales, tener una ovejita, lo tenés que cuidar, trabajar la huerta, el invernadero, o si tenés ave también. Cuando empiezan a ver las demandas de todas las comunidades que nosotros estamos teniendo ahora una relación cada vez más linda, porque es de confianza, ¿no? Y se piensa entre todos el armado de la cooperativa, de la cooperativa intercultural, para poder sortear estas cuestiones, porque nos pasa que a todos los pobladores les falta el forraje en invierno. Se les mueren los animales, no paren a tiempo, paren tarde o antes del tiempo. Si bien nosotros como comunidad podemos decir que tenemos recursos naturales, pero también tenemos que pensar en cuanto al manejo o el mantenimiento de lo que tenemos. Que no es poca cosa, que acá en la comunidad es muy grande, es de mucha población y la mayoría son pequeños crianceros, también tienen huerta y invernadero y son artesanos en telar, en platería y en madera. La comunidad está por sectores más que nada. Tenemos 4 escuelas y 3 puestos sanitarios. Dentro de esas 4 escuelas hay Kimel Tofé también, el que enseña el idioma. Uno siempre tiene la esperanza de que los chicos nuestros ojalá salgan ellos mismos, sean el educador también, tengan sus profesiones diferentes. Pero acá, la verdad que para llegar a eso, no sé, con solo el hecho de decirte si acá se conoce 4 materias o 5, como mucho, no es lo que se ve en la ciudad. Nosotros acá en la comunidad observamos 4 factores que tienen que ver con la vida. Primero, la deserción escolar. Después, bueno, la falta de oportunidad de los jóvenes y de familia también. Y también es lo que es el alcoholismo, violencia. Y también la falta de territorio. Que es una comunidad muy grande y por la cantidad de población que tiene, no es suficiente en cuanto al espacio territorial. En algunos lugares que ocupan muchas familias no tienen suficiente agua, no tienen el recurso de leña y también recurso de pastura, porque hay en algún sector que hay más pedregales que mallino, que haya buena pastura para los animales. En los mejores lugares no lo tenemos nosotros, lo tienen los poderosos. El pueblo mapuche, los pueblos originarios en sí en general, el pueblo pobre, está invisibilizado, está olvidado en un montón de cuestiones. Yo cuando estuve en esta lucha, la primera organización que tuve que buscarle apoyo, los chicos de la CETEP, a través de la CETEP, vino Juan Graboy a apoyarnos y otros abogados también, que estuvimos en el lugar de la lucha. El motivo de la lucha fue que un estanciero quería seguir avanzando con el cerramiento de acá, el cordón de la cordillera, lugar de pastoreo, de veranada. La comunidad de Linares es una de las comunidades que tiene más animales, más ganado, y el lugar era muy importante, demasiado importante. Nosotros los acompañamos desde la CETEP y desde la radio Pocahuyo. Fueron desde la comunidad 2 horas y media a caballo para dentro de la cordillera, súper cerca. Desde ahí ves el puesto de la estancia, que está al lado, porque ahí define el lugar de la estancia y de la comunidad. El alambrado lo habían puesto 10 kilómetros más adentro de la comunidad y no podían ir de la comunidad hacia el lugar de veranada. O sea, no solamente la radio Pocahuyo, sino la radio Nehuengueche, que es la radio que está ahí en Aucapán, que es una radio que se hizo con muchos chicos jóvenes que iban ahí a la escuela, también que al lado, muy cerca de la escuela de Aucapán. Por eso Nehuengueche, la Fuerza Joven, que ahí tuvo un papel re importante en esa recuperación, porque bueno, ellos transmitían desde la radio, nosotros transmitíamos desde allá, incluso desde el lugar de veranada que se querían apropiar. Hicimos un acampe de 1 semana y media hasta que el juez sacó el fallo a favor de la comunidad, obviamente. Muchas estancias alrededor, lo que es Junín de los Andes, increíble la cantidad de estancias que hay y cómo se van apropiando de los territorios. Y bueno, queda en la comunidad, en los vecinos y las vecinas de las comunidades, si quieren o si pueden, si le dan la posibilidad de poder denunciar todas esas atrocidades que pasan. Es como que nuestra política, la política propia, como mapuche, no tenemos, no podemos trabajarlo como nosotros queremos. Somos los que llegamos con vos cuando no había alambrados ni caminos. Somos los que buscamos y buscamos hasta descubrir algo grande. cada vez que hay campaña política aparecen las promesas, te ofrecen el oro y el moro, y después que pasa la campaña, de no acordarse, de no volver más a la comunidad, y cuando nuestra política queda detrás, la política que nosotros, lo que tiene que ver con nuestra cultura, no se le respeta el kimón que tenemos, la sabiduría que tenemos. Cuando fui a la escuela, no sé si tenía 9, 10 años, y recién yo no sabía hablar el castellano. Así que sabía solamente hablar el mapuche zumón. Así que aprendí el castellano, pero también sufrí porque el docente que no entendía por qué yo no podía hablar el castellano. Si mi papá y mi mamá y mi abuelo me enseñaron mi era la única idioma, el mapuche zumón. Mari con Puguenay, Inche Ariel Epulev, Kona del Lovche Curwinka, del paraje Pailamenuco, en este momento, dirigente mapuche desde hace alrededor de 20 años. Bueno, aquí están en mi ruca con mi compañera, mi familia. A nosotros, por darte un ejemplo, las escuelas nos han hecho un gran daño. Así como la escuela, los partidos políticos, las iglesias, nos han hecho un gran daño porque nos han hecho pensar de una determinada forma. Y en eso era que lo mapuche no servía, era lo último, no sé, era el borracho, el pordiosero, era el que no tenía cultura. O sea, esas han sido cosas que nosotros las fuimos mamando, inclusive dentro de los establecimientos escolares. Entonces, para ser una buena persona tenía que ser católico, por darte un ejemplo. Para poder desarrollarte económicamente tenía que ir a trabajarle a un patrón en el pueblo. Y la realidad es que la misma comunidad curruinca acá puede dar fe de que eran exitosos en la agricultura. Hasta se hacía comercio con la agricultura. O sea, había una economía totalmente sólida y firme. Pero ¿qué pasó? Lo de acá no servía y había que tomar lo que venía de Europa. De tener una economía a través de la agricultura, la ganadería y la recolección, como siempre se dice en el mundo mapuche, que hasta el día de hoy se sigue haciendo eso, pasamos a, por una decisión política del momento, a ser mano de obra. Entonces dejamos todo, dejamos la huerta, dejamos la ganadería, porque tenemos que trabajarle a alguien. Nosotros teníamos hasta esos momentos una realidad, una historia que la escribió el que llegó acá. O sea, los primeros, hoy se le dice los primeros pobladores. Nosotros no éramos los primeros pobladores, nuestros antepasados no eran los primeros pobladores. Empezaron a aparecer los primeros pobladores con la llegada del ejército, ¿no? Ahora, en lo que es el donde está ahora sentado el aeropuerto y esa zona, era donde estaba asentada la comunidad curruinca. Y todo este territorio, lo que es Huechehuejín se llama ahí abajo donde está hoy la ciudad, era todo territorio de la comunidad curruinca. En principio, cuando hay un conflicto en las comunidades de la zona, una de las organizaciones sociales que está permanentemente atento y siempre están presentes en esa conflictividad intentando encontrar soluciones es la CETEP. La CETEP, por su lado, fue avanzando acá en la zona con todas las comunidades de la zona, generando salario social complementario para las comunidades para que puedan desarrollarse dentro de su territorio y puedan aportar con ese salario a un trabajo dentro de cada comunidad, ¿no? Pero uno se acostumbra, sí, en el campo se acostumbra. Sí, el frío, la nieve, ya no le tomamos que es un frío o que es mucha nieve, ¿no? Bueno, mi nombre es Nolfa Sara Chauquepan, de la comunidad Curruinca. Y ahora estamos acá en Chapelco, claro, en la base del Cerro Chapelco. Va, en real, yo más antes, cuando tenía mis hijos más chicos, vivía en Puente Blanco. Y como esto era pastoreo, que veníamos a pastorear con los animales. Pero igual seguimos con los animales. Y de ahí me vine del todo acá a vivir. Pero en el invierno es duro. Neva mucho, neva un montón. Y para que no tengan cría en el invierno, este año, por suerte, no me pasó eso de tener animalitos chicos en el invierno. Ahora empezaron a la aparición, sí. Pero igual uno se arregla con lo que tiene, con los animales, con el mismo trabajo que hace uno, a telar de lo mismo animal de uno. Por ahí lo vende bien, por ahí no, por ahí hay que rebajarla. Si uno, por ejemplo, eso lo cobra 2.500 y lo piden rebaje, uno tiene que dejarlo 1.000 pesos o 1.500. Primero esquilar del animal, después torcela, lavala. A mí me enseñó mi mamá, los abuelos, la abuela de nosotros trabajaba mucho en eso. Y de chica trabajé eso. Muy escaso que haya gente que ya trabaja en eso, ya no hay. Y luchando con la comunidad, con la gente, con el gobierno, se puede tomar uno, el gobierno le dice el lonco, uno le dice el lonco, pero es el gobierno de uno, de la comunidad. Y por ahí ellos los ayudan, a los pobladores, todos los que somos pobladores. También las dirigencias mapuches orientan a su pueblo para dónde ir. Y en eso nosotros podemos hacer eso, de orientarlos a dónde queremos que se vaya para poder salir de una situación complicada que nos toca vivir en el país, ¿no? O sea, que para esto vino bien el macrismo, que nos hizo pasar un poco de hambre, que nos hizo ver la realidad y que ante la realidad, bueno, la cura de la situación. Y por ahí nosotros vemos, bueno, tenemos tierra, pongámonos a sembrar, salgamos de la dependencia de lo que nos puede dar el Estado, porque el Estado hoy nos está matando. Entonces salgamos de esa dependencia, volvamos a la huerta. Desvincularnos a nosotros con la tierra fue cuando llega Parque Nacional, cuando llega el ejército expedicionario, los primeros pobladores y Parque Nacional. Estas instituciones que yo te nombro, fuertemente Parque Nacional, porque fue uno de los más dañinos con el pueblo mapuche y con la comunidad curruinca, sacó todo, pero porque venía con un lineamiento político que era hacer desaparecer todo lo que sea visión mapuche en esta zona, tenía que desaparecer. Y eso fue una definición política, cuando nos sacaron de la tierra para que los jóvenes que estaban ahí sirvan como mano de obra, tanto los varones como las mujeres sirvan como mano de obra a una élite que venía de Buenos Aires a instalarse en esos lugares, que era territorio de la comunidad curruinca, o sea. Cuando estuvo la hiperinflación, nosotros como proyección política que teníamos era pelear por más cajas de pan. En ese tiempo salió la caja de pan. Entonces nosotros, con la definición política, era dame más caja de pan. Y después revertimos eso también y empezamos a decir, no, pongámonos a trabajar. Entonces tenemos territorios con muchísimo recurso natural que el turista viene a pasear, aprovechemos eso. Entonces hoy, de la caja de pan, lo pusimos a la mayoría de la gente a trabajar en las actividades turísticas. Las comunidades que tienen recursos en sus comunidades, a través del turismo, a través del petróleo, que un poco tienen un poco de solvencia económica, se pueden desarrollar, pueden paliar cuestiones sociales dentro de su comunidad con recursos propios. Pero no todas las comunidades estamos en la misma situación. Entonces, Curruinca y Vera aquí es una de esas que yo te hablo, porque tenemos el complejo invernal Cerro Chapelco, que paga un canon, porque hay emprendimientos turísticos que se hacen dentro de los territorios que pagan un porcentaje a la comisión directiva de la comunidad para que eso se derive en las soluciones sociales, de todo lo que la comunidad demanda y necesita, ¿no? Entonces, si eso no estuviera, como pasaron muchísimos años que eso no estuvo, el Estado es el único que te puede saldar esa situación. Y entonces son más rehén todavía del Estado porque en definitiva te solucionan las cosas cuando hay elecciones. Son los dos escenarios que tenemos que tener. Por eso también vemos cómo nosotros podemos romper ese esquema que está construido a través del MTD y de CETEP para lograr soluciones generales y no soluciones que tengan que ver más con una cuestión política partidaria, que es lo que se juega mucho hoy aquí en la zona, ¿no? En la Huiliche hay comunidades que no hablan porque saben que el gobierno le saca lo que le está dando, ¿no? Yo creo que hoy lo que se puede lograr es volvemos a la huerta y la tarea de las autoridades es abrir los caminos para que después no sean como delincuentes vendiendo un chivo, vendiendo un cordero o vendiendo la verdura, ¿no? Entonces, su desarrollo puede ser en función de eso, ¿no? Mi nombre es Liria Trupán, soy lonco de acá de la comunidad Cayulé, soy nacida y criada acá en mi comunidad. La comunidad antiguamente fue muy conservada en su cultura. Lo primero que valora esta comunidad es su historia que dejaron nuestros mayores, que el primer lonco fue Casimiro Cayulé. La segunda lonco fue María de Honor Cayulé, que fue cautivada en Buenos Aires por los militares. Tiene una historia muy bonita esta comunidad, la verdad que me siento contenta hoy por estar al frente de esta comunidad. Y hoy por hoy estamos pisando acá en este territorio donde ella estuvo. Este era el lugar de ella. Tenemos este salón comunitario. Acá en la comunidad hay mucha gente que se dedica a la crianza de animales, ovejas, chivas. Hay mucha gente que se sostiene con eso para autoconsumo, por ahí en alguna necesidad vende, la mayoría casi para autoconsumo. Y también dentro de la comunidad se ha logrado establecer en el último tiempo algunos planes para alguna gente también. Los que están en el programa, cada uno tiene repartido su tarea ya, así que solamente por ahí si la persona que si trabajó a la mañana en otro lado puede trabajar a la tarde en otro lado, porque 4 horas por día hacen la tarea ellos. Vamos nomás, toda esta partecita. Los que están en el proyecto son los que definitivamente no tenían agua. Que se hizo una perforación y se trajo, se sacó el agua a través de una perforación en un lugar y fue llevada esa manguera fue llevada pasando por todo lo alrededor de los pobladores. Un grupo de gente que vino de Argentina Trabaja, empezamos a laburar todo, incluso tuvieron todas las mujeres también que están en Argentina Trabaja y tuvimos casi, ¿cuántos meses? 6 meses trabajando en el agua. Bueno, tuvimos que enterrar manguera, bueno, y estuvimos trabajando con la pala y seguimos. Hasta ahora funciona el agua. Y por el tema de los proyectos que hicieron las comunidades, se pudo traer el agua hasta la escuela, porque la escuela también se estaba quedando sin agua. Hace 3 décadas que se viene planteando la situación de esta escuela, que no ha cambiado mucho porque, como dice la directora, por hoy todo es parche lo que vienen haciendo, porque la escuela esta tiene casi 90 años y hemos venido pidiendo, años atrás han venido los directores pidiendo ampliaciones para la salita jardín, ampliaciones para la cocina, arreglo de los baños. Los baños, con tantos años de servicio, ya están colapsados, las cloacas ya no dan más. Tenemos una construcción que realmente ya es muy antigua, ya casi va a cumplir los 100 años. La construcción, para ahí hay paredes que están partidas, que en cualquier momento puede venirse abajo un techo o algo. Por suerte no pasó nada, porque tenía pérdida de gas y nadie, ni los maestros, se habían dado cuenta que tenía pérdida de gas. ¿Qué hubiera sido si hubiera explotado la escuela con todos los chicos adentro? Digamos, nunca de parte del gobierno, de parte de gente del Estado, no ha dado una respuesta a los reclamos que se ha hecho. Siempre, todos los años, cuando se va a empezar las clases, que acá tenemos ahí periodo de septiembre a mayo, que es lo único mes que se puede dar clase, porque en el invierno es imposible, por los caminos, es muy nevador la zona, se cierran los caminos, y bueno, hay mucha gente que queda aislado. Nosotros estábamos pidiendo una escuela nueva, que se haga una escuela adecuada, que esté para el nivel inicial, nivel primaria y secundaria, y también que esté preparada para dar talleres técnicos, digamos, todo eso. Poder hacer una huerta, poder darle agua al animal. Nosotros teníamos que una sola vertiente para darle agua al animal, eran como una hora caminando, llevar al animal y darle agua y después volver de vuelta. Y fue complicado porque había gente en enero, febrero, que nadie casi tenía agua. Y así que ahora, bueno, con el agua fundamental, así que pues, se puede hacer algo. Para el ser humano, y para los animales, todo. Ahora se puede empezar a trabajar por el tema de plantación de huerta, hacer invernadero, que también ya es una salida. Así que como que de a poco hemos ido, o sea, a través de esto del agua, ha sido muy fundamental para nosotros porque... ya podemos empezar a ver las cosas diferentes, poder plantar, poder hacer huerta y bueno, todas esas cosas. Antiguamente se trabajaba mucho la tierra y no nos faltaba el agua. Yo nací en Costa de Catandil, nací en una ruca truquén, en un piso de tierra, en un chelqué, en un cuero de chivo. Conocí también lo que era el tamango. No usábamos botas, no usábamos zapatillas. Nuestra historia era muy más rico que hoy. Así que eso también para rescatar, para que vean todos los jóvenes hoy por hoy, se servían uno con otro, se ayudaban. Se tienen que valorar, se tienen que recuperar acá en esta comunidad de vuelta. Siempre se vivió de los cultivos, de la cosecha, de la alberja, la haba, el trigo. Del trigo se hacía el ñaco casero. Trabajábamos mucho con la piedra molet, se hacía mucho lo que el mote, se hacía mucho lo que el merqué, el jacó. De ahí mismo de Costa Catandil se compraba el trigo, la alberja, no íbamos a comprar a otro lado, se compraba todo en la comunidad. Trabajaban mucho con el carro, con los bueyes. Y mañana es 12. Y hoy por hoy, mañana fue una historia muy triste para el pueblo mapuche, el día 12 de octubre. No fue una fiesta que ellos vivan y bailen y zapateen. Fue una historia muy triste porque fue la conquista del desierto. Y esa historia Cayulí acá lo tiene muy plomado porque el lonco que está dentro del cuadro, que fue Casimiro Cayulí, nosotros lo pudimos comprobar y lo pudimos ver cuando fue la secretaria en Villa, allá en Buenos Aires. Y esa historia yo creo que los jóvenes algunos no lo saben, lo deberían saber, porque hay que transmitirlo. Esa historia quedó plamada cuando fue la conquista del desierto y hoy por hoy le damos gracias a él, que está en paz de descanso, y tenemos el lugar donde vivir a cada uno. Si no, no hubiéramos tenido, porque él defendió su lugar con un solo pie caminando. Y esa es la historia que sabemos todos. Todos nuestros abuelos le han contado eso. Y es bueno saber los consejos de los abuelos, de la abuela y de una tía mayor cuando uno tiene, o de un tío. Porque la riqueza que uno tiene en la comunidad es totalmente diferente al pueblo. Es totalmente diferente a estar en una zona urbana. En la comunidad.

Colombia. Desde el informativo Trochando Fronteras nos acercan la acción de protesta de dirigentes obreros que cumplen un mes encadenados frente a la sede de Ecopetrol en Bogotá. La acción tiene la finalidad de dar a conocer al gobierno colombiano las posturas de los trabajadores frente a las pretensiones de vender la empresa estatal. Una acción más en defensa del público. Pues queremos comentarles que la USO, Subdirectiva de Oleoductos, completa más de 30 días de huelga por la defensa del patrimonio nacional y la lucha por la soberanía energética del país. Desde el pasado 25 de junio, dos integrantes de la USO se encadenaron en el monumento en representación de las válvulas de pozos de petróleos al frente de la sede de Ecopetrol en Bogotá. Esta acción, por parte de los dirigentes obreros, se ha denominado el machín de la resistencia, en un acto que es respaldado por los y las trabajadoras de las 54 plantas de transporte de crudo a nivel nacional. Los dirigentes obreros que adelantan esta manifestación pacífica son Fabio Díaz y Hernando Silva, que acatando todos los protocolos de protección determinados por el gobierno distrital y nacional, defienden encadenados sus derechos y el de los de más de 300 trabajadores que hoy corren el riesgo de quedar desempleados. Nuestro reportero Mauricio Reyes dialogó con Fabio Díaz, dirigente obrero, que completa ya más de 30 días de manifestación pacífica y nos entregan las razones de esta protesta. Muy buenos días a todos nuestros oyentes. Nos encontramos con Fabio Díaz. Él hace parte de la Unión Sindical Obrera, Subdirectiva Oleoductos, y queremos hablar con él y con todos ustedes sobre la privatización de Ecopetrol, sobre la defensa de lo público y sobre la lucha de los trabajadores. Muy buenos días. Sí, buenos días a toda la audiencia de Trochando Sin Fronteras. Muchas gracias por invitarme a este espacio. Fabio, el sábado pasado se cumplieron 30 días de lucha y de resistencia de los trabajadores de la USO Subdirectiva Oleoductos, quienes encadenados en el machín de la resistencia exigen al gobierno nacional que cese sus pretensiones de vender Ecopetrol. Queríamos preguntarle por el estado actual de esta protesta y cuáles han sido pues la interlocución que han tenido con la empresa y con el gobierno nacional. Sí, efectivamente, hoy se cumplen 32 días de la movilización, del encadenamiento nuestro en el machín de la resistencia, pero también la movilización de más de 400 trabajadores en el sistema de transporte por oleoductos en 54 plantas del país. Hay que señalar pues que después de este tiempo largo no hay ningún tipo de acuerdo con la patronal, porque pues aquí ya hay un tema que ha complejizado la solución. Es decir, lo que se pensaba que era un conflicto netamente laboral, es decir, el cambio de contratos de Ecopetrol a CENIT, es decir, los contratos individuales de los trabajadores, queda claro pues que hay otro aspecto de fondo que tiene que ver con la privatización, la venta de los oleoductos de Ecopetrol que están hoy en manos de la empresa CENIT. Entonces, con la expedición del decreto 811, queda claro que el gobierno tiene la intención de la venta. Luego, para resolver de fondo esta problemática, se requiere de que haya un diálogo con el gobierno para definir qué va a hacer con la empresa. Una vez resuelto esa situación de fondo, pues podemos discutir con la empresa cuál es el futuro de los trabajadores. Entonces, si bien es cierto, venimos conversando con la patronal, se requiere que este conflicto sea asumido a un más alto nivel, es decir, con los entes de gobierno, puede ser Ministerio de Hacienda, Ministerio de Minas y otras instancias, y será de esa forma pues como pueda dársele una salida a este conflicto que, repito, ya son 32 días de movilización y de lucha de los trabajadores, no solamente en los oleoductos, sino también instalaciones petroleras de producción, refinación y de transportes en Ecopetrol. Dentro de la exigencia y movilización que ustedes mantienen en el machín de la resistencia, ¿se ha visibilizado y se le ha pedido a los colombianos que defendamos lo público? Frente a este hecho, queríamos preguntarle y que usted pueda contextualizarle a nuestros oyentes por qué la importancia de defender lo público. Efectivamente, nuestra lucha por evitar la venta de Ecopetrol, por evitar la venta de los oleoductos hoy en la empresa Zenit, que es 100% Ecopetrol, se circunscribe en toda lo que se ha denominado la defensa de lo público. Y pues esto ha cogido relevancia e importancia en este periodo, dada las manifestaciones y amenazas del gobierno de Iván Duque con la expedición del decreto 811, mediante el cual pretende de que de esas 5 empresas industriales, comerciales del Estado, de carácter también financieros y una gama grande de empresas que tiene el Estado, pues se haya agitado pues una bandera, podemos llamarlo así, por decirle al gobierno de Iván Duque que es un error vender las empresas del Estado. Entonces, afortunadamente, este tema ya es de importancia a nivel nacional. Están en juego instituciones tan importantes como el SENA, al que se le cambiaría su carácter. Estaría también importantes empresas del sector eléctrico como ISA, el mismo Ecopetrol. Entonces, estamos hablando pues de toda una tarea que los trabajadores y el pueblo debemos hacer y cumplir, dado, repito, porque es un error que este gobierno venda lo que tiene cuando, para resolver el problema de déficit fiscal, para resolver el problema hoy, pues con el tema de la crisis económica y la crisis sanitaria por efecto del COVID, el gobierno tiene instrumentos que sí resuelven el problema y que no implica la venta de empresas del Estado. Le queremos decir a la comunidad en general que debemos exigirle al gobierno que utilice las reservas internacionales, que hoy son superiores a 50 mil millones de dólares, que haga la moratoria de la deuda pública, que en el presupuesto de este año debe ser aproximadamente casi el 50% del presupuesto nacional. Es, podemos decirle a la banca internacional que es de una espera y utilicemos ese recurso para las necesidades de la población. Venezuela. En ocasión de conmemorarse el pasado martes el aniversario del nacimiento de Hugo Chávez Frías, Tatuí Televisión Comunitaria presentó un micro con diversos pasajes y mensajes del líder boliviano. La lucha de clases no es una invención chavista, ni un artificio marxista o un capricho para justificar la transformación revolucionaria. Es un conflicto que se expresa de mil formas distintas entre los dueños del poder y el capital y el pueblo que pelea por sobrevivir y construir. Cuidado en nuestras filas como una oligarquía bolivariana. Aquí no queremos nuevas oligarquías, nuevas burguesías. Chávez radical. Hace 2 semanas dije, si quieres la paz, prepárate para la guerra. Eso es válido, digan lo que digan los oligarcas y los burgueses. Pero hoy digo, si quieres acabar con la pobreza, dale poder a los pobres, que ellos se encargarán. No es darle dádiva. No es andar dando, ¿cómo se llama?, limosna, no, no. Poder para que el pueblo pobre él mismo se libere, ¿eh?, y destruya la miseria y la exclusión. Dándole poder a los pobres, dándole poder al pueblo. Poder al pueblo. ¿Eh? Porque la revolución socialista es, ¿quién lo puede negar?, una lucha de clases. Eso hay que entenderlo así. Hay que tener conciencia de ello. Y hay seres excepcionales como Simón Bolívar, que nació rico, pero en el camino se hizo proletario. Bolívar era de la burguesía de la época, terrateniente, rico, pero terminó pasándose para los proletarios, para los pobres. Y terminó como Cristo crucificado, cumpliendo con su ley. ¿Eh?

en la cárcel de Angol y en Temuco y en diferentes lugares. En este momento se encuentran en huelga de hambre. Ya llevan 85 días sin poder ingerir alimentos, se están muriendo los lamienes en la cárcel. Y eso nosotros queremos, a eso habíamos venido a hablar con el intendente, pero no lo recibió, lo recibió corriendo, como siempre, hostigando. Llegaron las mafias de las policías a detenerlo, a golpearlo, como siempre. Eso es Lamien. ¿Cuántos detenidos hay, Lamien? Acá en este momento hay siete Lamienes detenidos. Estamos a la espera que lleguen los abogados para poder ver cómo, en qué situación están ellos. Ya, feliz Lamien. Bueno, en este momento desde la segunda se encuentra con barreras, no se puede pasar para allá, lo que impidió que los lamienes no puedan estar más en contacto ni tener mayores noticias de las personas detenidas. Bueno, ya a la vuelta tenemos la repro, camiones, y ven que son en su mayoría total mujeres, familiares de los presos que están allá en la cárcel de Angol. Vocera de la Confederación de Estudiantes de Chile, Josefa Guzmán, manifiesta su apoyo a la huelga de hambre de los prisioneros políticos mapuche de Angol. Desde Confecha expresamos nuestro total apoyo a los presos políticos mapuche, tanto de Angol, Lebu y Temuco, quienes llevan más de 80 días en huelga de hambre. Así también, este 22 de julio, el Machi Celestino inicia su huelga de hambre seca, poniendo en riesgo su salud física como espiritual. El pueblo mapuche ha luchado incansablemente por el reconocimiento de sus derechos, por la defensa de sus tierras. Así como nosotros luchamos el 18 de octubre, ellos han luchado históricamente contra un Estado que solamente los ha violentado, que solamente los ha criminalizado y solamente los ha perseguido políticamente. Hoy se exige que el sistema judicial se acoja al tratado de la OIT del artículo 7, 8, 9 y 10, en donde se exige que se adapte o que se ajuste el sistema judicial hacia el reconocimiento de los pueblos indígenas, en este caso del pueblo nación mapuche. Compartimos todas estas demandas y creemos que el Estado tiene que dar una respuesta en lo próximo, porque hoy en día no solamente es una huelga de hambre, sino que están poniendo en riesgo su salud física como espiritual. Es por ello que decimos fin a la persecución y criminalización hacia el pueblo mapuche. Queremos y apoyamos la lucha por un Gualmapu libre de todas las forestales y que el Machi Celestino vuelva a su rehue. Luisa Marilaf, esposa de Celestino Córdoba, se dirige públicamente con motivo de su contagio por COVID-19 frente a la estrategia gubernamental por quitar fuerzas a la huelga de hambre del Machi y los presos políticos de la cárcel de Angol, Temuco y Lebu, que hoy marcan la movilización mapuche. Mari Mari Compuche, Mari Mari Pulamien, soy la esposa del Machi Celestino Córdoba, Luisa Marilaf, la esposa del Machi Celestino Córdoba. Señalo lo siguiente, Pulamien, por el respeto, aprecio y cariño que les debo a toda nuestra gente mapuche y no mapuche, nacional como internacional, distintas organizaciones, a todos los rincones del Gualmapu y todo el mundo que nos apoya con la lucha y resistencia que lleva a cabo mi esposo Celestino, Machi Celestino Córdoba, hace mucho tiempo, por el respeto y dignidad del pueblo nación mapuche y todos los pueblos originarios del mundo, en el mundo, tanto como los pueblos en resistencia y gran respaldo incondicional que nos han brindado para toda nuestra familia. Como esposa y madre de 4 hijos, he decidido aislarme en el interior de mi comunidad y domicilio, siempre priorizando lo de no exponer

solo soy un cona y está toda mi nación. Y el sol y el agua, la tierra me acompañan. La fuerza de mi nación, pueblo mapuche libre. Y el sol y el agua, la tierra me acompañan. La fuerza de mi nación, pueblo mapuche libre. Libertad a los presos políticos mapuche. Libertad a los presos políticos mapuche. Peñique luchan por la dignidad, tierra, cultura, justicia y libertad. Que no callen las voces del pueblo mapuche. Que no callen las voces del pueblo mapuche. Luchemos todos juntos contra la represión. Queremos autonomía y liberación. Cuento ahora que el Foro de Sao Paulo se ha convertido en una de las reuniones más importantes cada vez que se aborda cooperación en las naciones de nuestra América Latina. Hoy están también de cumpleaños, hoy están haciendo un evento vía teleconferencia y allí también la agenda, el porvenir, el futuro de nuestros pueblos está en permanente debate. Fundado por el Partido de los Trabajadores de Brasil y el Partido Comunista de Cuba en julio de 1990, el Foro de Sao Paulo reúne a partidos y movimientos de izquierda de América Latina, el Caribe y el mundo, quienes debaten los problemas económicos, políticos, sociales y culturales que la izquierda continental enfrenta. Al momento de su fundación, el único partido miembro que ejercía el poder ejecutivo en un país era el Partido Comunista de Cuba. Sin embargo, en 1998, Venezuela representó el primer gobierno, después de Cuba, de un partido miembro del Foro de Sao Paulo, tras la victoria del entonces partido Movimiento Quinta República. Alerta, alerta a los pueblos, no es juego, esto es algo serio. Exijo que usted tenga presente que hay un pueblo valiente, optimista y soberano, que se para y se defiende con sus propias manos. Villano otra vez en la foto, atacando y volviéndote loco, siempre envidiando lo que tiene otro. Hace 30 años, los agoreros de la desesperanza, los entusiastas del mercado, los voceros del pensamiento único, le hicieron creer al mundo que había terminado la historia. Y aquí estamos los insumisos defensores de la esperanza y de otro mundo posible, celebrando 30 años de un abrazo que ya es historia. Celebramos hoy el 30 aniversario del Foro de Sao Paulo, idea nacida del genio político de Fidel y de un protagonista excepcional de esta proeza unitaria, el hermano Lula, expresidente y líder de la izquierda brasileña y latinoamericana. Todo se viste de llamas, la maldad desgarra el suelo, en el rostro de la gente corren lágrimas de miedo. Una detonación, algo cayó desde el cielo, hay un niño tendido, más abajo un abuelo. Yo no entiendo este mundo donde me hablan de futuro, con su sistema la muerte es lo único seguro. Es obvio, quieren es un mundo oscuro. En cambio en nuestros pueblos queremos la claridad, seamos hermanos y que reine la igualdad. Y que viva América Latina, que la libertó mi hermano fue Simón Bolívar. coincide este encuentro virtual con el 66 cumpleaños de un entrañable amigo de Cuba, a quien Fidel calificó el mejor amigo de Cuba y de todos los pueblos que luchan, el comandante Hugo Rafael Chávez Frías, quien en el Foro de Sao Paulo del 2012 nos convidó a poner sin temor la piedra fundacional de la liberación sudamericana, latinoamericana, caribeña y mundial. Hasta aquí Música y Noticias. Te invitamos para mañana de 16 a 18 horas por Radio La Negra.